Amo mi la cuando anochece. Amo gastarlo como un jeque. Amo ese humo si es de verde. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor. Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. Por dos motivos. Next stop, próxima parada, Las Margaritas.